Ayer soñé con un cielo de estrellas y de nubes blancas, dejando en cada beso un poco de ti, un poco de mí, un poco. Y un día desperté y el viento del otoño se llevó las flores, dejándonos desnudos de tanto amor, de todo el amor, de todo. Es imposible, es imposible convencer al corazón para que vuelva a amar. Es imposible echar de nuevo las campanas a volar si se murió el amor. No es fácil olvidarte, no lo es. Ni es fácil caminar en soledad. La sombra de la noche me cubrió para pensar en ti, para pensar en ti. Y yo que me creí el centro de tu vida y de tu primavera, el centro de tu alma, el centro de ti, el centro de mí, el centro. Es imposible convencer al corazón para que vuelva a amar. Es imposible echar de nuevo las campanas a volar si se murió el amor. No es fácil olvidarte, no lo es. Ni es fácil caminar en soledad. La sombra de la noche me cubrió para pensar en ti. No es fácil olvidarte, no lo es. Ni es fácil caminar en soledad. La sombra de la noche me cubrió para pensar en ti, para pensar en ti, para pensar en ti.